Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Ya sabéis que todos los miércoles intento estar aquí con vosotros en las ondas para que paséis un rato agradable escuchando música española. En este caso nos vamos a ir a los años 70 y voy a hacer una cosa que habitualmente no suelo hacer, que es voy a poner un LP, voy a poner muchas canciones porque yo creo que merece la pena un LP completamente desconocido como es Maravillosa Gente de Bill Quick. Es un LP que está muy bien, la verdad. Os voy a poner una canción directamente. Pues ya hablamos ya de lo que fue este LP, cómo se hizo y esas cosas, porque es una auténtica maravilla. Lo descubrí por casualidad y dije yo, bueno, esto para la gente de Bacanal Musical seguro que les va a divertir bastante. Y vamos a empezar con una canción que se llama Take Me Away. A ver si os parece esta canción de Bill Quick, Maravillosa Gente del año 1972. Realmente, ¿quién era Bill Quick? Bill Quick era un estadounidense nacido en el estado de Florida, de padre norteamericano y de madre Venezuela. Sus padres se dedicaban a temas estos de Naciones Unidas, algo así, y acabó recalando aquí en España a principios de los años 70. Bueno, pues tuvo una vida así un poco a lo hippie, con suerte, se empezó vendiendo cinturones de cuero en el rastro, y ahí tuvo contacto con un montón de gente de la música de aquel momento. Y bueno, pues a partir de ahí pues empezó con su guitarra y bueno, convenció a los productores para hacer un single, pues SLP, Maravillosa Gente. Pero bueno, realmente como se llamaba este muchacho era Guillermo Enrique Ruiz Quick Guzmán. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción With Your Lord. ¿A qué os parece a todos? Yo creo que está muy bien SLP, merece la pena que lo escuchéis aquí todos. I rise, the sunlight in my eyes, take the first thought in my mind for you, my Lord. that I may use this thought your way and be closer every day to you, my Lord. Help me make a stand against the worldly things I see. Open out a way within me and let my true self be. Let us see that the best is yet to be. Show us the reality of you, my Lord. Guide us, please, to the kingdom of your love, and unite us all in one with you, my Lord. Help us find a stand against the worldly things we see. Open out a way within us, let our true selves be. Una canción realmente preciosa, esta With You Roar de Bill Creek, y como veréis es una producción que está muy cuidada. Y claro, ¿quién estaba detrás de esto? Detrás de esto pues estaba uno de los grandes de aquella época, como era Alain Milhaud. Bueno, ya sabéis que mi francés no es mi allá, siempre hago mucho ridicule con esto de los idiomas. Voy a repetirlo, Alain Milhaud, que sabéis que es un productor famosísimo en los 60 y en los 70, y lo ficha en el año 1971, saca un single que se llama Lluvia, y ya más tarde ya decide, pues bueno, pues meterse a saco con este artista y hacer este LP. Bueno, voy a poner una canción a continuación que se llama Get Me a Pony. A ver qué os parece a todos esta canción. ¡Vamos para allá! Telephone bill, we'll send out no invitations or wait, maybe I will. I'm gonna get me a standout notice and cook it in my eyeball sauce. You don't worry, babe, you ain't coming, there's only room for us two. Dresser ballrooms, chicken tails, blue-eyed doctors, ladies fear, seeing I'm jet, so dressed in blue. Place your orders now, they will all come to you. Wanna get me a midnight hour to place on my food balloon. Take back my telephone laughter and find me another room. Pack up your bags and follow me, I'm gonna show you around. Try to look for another room, I'm sure we'll find the house. Dresser ballrooms, chicken tails, blue-eyed doctors, ladies fair. Seeing I meet jet, so rest in place your orders now, they will all come to you. Tails, blue-eyed doctors, ladies fair, seeing I meet jets, all dressed in blue, place your orders now. todos os ha gustado esta canción, Give Me a Pony. Y ahora vamos a hablar un poquitín de qué gente se fichó para hacer ese LP. Bueno, quiero decir que entre los contactos que hizo, pues este hombre estaba con gente de Cerebellum, de Vainica Doble. Entonces se fichó pues a gente como Mark Ochan, guitarra eléctrica, Greg Gritz, guitarra, Bob Carson, Chema Pellico, Yeslam, bajo, Frank Rojas y Joe Ciero, batería, Rafa Gálvez y Salvador Domínguez, guitarra, Luis Franch, órgano y piano. O sea, un montón de gente de primer orden, de mucha calidad. Y bueno, voy a poner una canción que se llama Only the Weather. A ver qué os parece. Como siempre os digo, vamos a ir para allá. Os estoy pasando pipa con este LP de Bill Quick. Maravilloso, realmente maravilloso, como se llama. Esta que acabamos de escuchar, Only the Weather, de Bill Kick. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de este LP. Se lanzó tanto en España como en Brasil. Y por supuesto que fue un absoluto fracaso. No sé, se vendió muy pocos discos. Aún así, después, más tarde, pues Bill Quick sacó un single en el año 1933 en Venezuela. La verdad que sé muy poco de este artista, estuve buscando por internet y me costó mucho conseguir información sobre. Bueno, vamos a acabar este LP, este maravillosa gente, Beautiful People, del año 1932, con una canción que se llama Somebody. A ver qué os parece. Uf, la verdad que igual os pongo alguna después, ¿eh? Porque me tiene amarrado este LP, no lo puedo remediar. If a time came for you to choose between a thing to gain or a thing to lose, it's just a sign of our times. If you can make up your mind, it's time to start a new. Somebody Espero que ya habéis disfrutado con este disco. Yo creo que después, si me da tiempo, os pongo alguna canción más. Que hay que decir que este disco, por otro lado, está muy buscado por los coleccionistas, lo que es el disco original. Está, bueno, está bastante caro. Pues hubo varias reediciones más tarde de este disco. Que bueno, he visto que las reediciones están sobre unos 25 euros y el original sobre 200. O sea, figuraos la burrada que es a veces cuando un disco, bueno, que en un principio, pues que no triunfa mucho y al final, pues bueno, la gente se vuelve loca por él. Y ya os digo, tenéis hay un LP del año 2008 que salió, y otro 2007, y bueno, esos son los más baratinos para conseguir fácil, pero bueno, si queréis conseguir el LP del año 1982 por Explosion, bueno, eso es una burrada de pastas, casi imposible de conseguir. Bueno, vamos a irnos con un clásico de Bacanal Musical, como es Miguel Ríos, que nos hemos recorrido casi toda su historia musical, desde el principio cuando era Mike Ríos hasta hoy en día. En este caso, vamos a irnos con un LP, Unidos, del año 1931, que después de allá en los finales de los años 60, cuando triunfa con El Himno de la Alegría, que llegó a vender 7 millones de copias, fijaos la burrada, pues da un giro en su carrera y se mete ahí a hacer cosas más experimentales, no más otro rollo. En este caso voy a poner una canción que se llama Country Grass, que es más clásico en él, tengo que decirlo, en relación a lo que es este LP, y a ver qué os parece este Country Grass de amigo Miguel Ríos. I've been waiting. ellos aquí con este Cantigras, nos ha hecho pasarlo muy bien. Y ahora vamos a irnos con más pop con un grupo Los Ángeles, que también, igual que Miguel Ríos, de los años 60, hemos puesto muchísimo, de los años 70, no tanto, y vamos a irnos con un single del año 1974, de Hispavox, Quiero que seas tú. Bueno, esto ya es el final de la carrera. Ya sabéis que en el año 1976 tienen un trágico accidente que hace que el grupo casi desaparezca. Ya estaban en proceso de separación, pero aquello fue un hachazo muy gordo, como tantos y tantos artistas que se han dejado la vida en la carretera. Pues bueno, voy a poner esta canción, Quiero que seas tú. Esta ya es más popera. Románticos estamos, y aquí en Bacanal Musical con esta preciosa canción de Los Ángeles, Quiero que seas tú. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Los Santos Negros. Esta es un grupo de Alicante, exactamente del pueblo de Villena, que solo sacan un single allá por el año 1932. El grupo está formado por Fernando, guitarra solista, Pedro, guitarra rítmica, Juan, bajo, Rafael, batería, y Armando, voz solista. Bueno, voy a poner una canción que se llama La Luciérnaga, amigos, no sé qué me pasa aquí, que no me va a entrar la canción. Bueno, pues nada, pues voy a pasar a la siguiente, y ya después os pongo esta canción de Los Santos Negros. Lo que pasa a veces, que bueno, tenemos estos pequeños fallos, pero no pasa nada, porque esto es Bacanera Musical, y los Electroduendes y la Bruja Avería siempre andan por aquí haciéndonos una gracia. Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama La Vets, una banda de Barcelona que se formó en el año 1978, formado por Miguel Solsona, voz, Manolo Santiago, guitarra, Ramón Nieve, bajo, y Ramón Salazar, batería. Su último disco se sacó en el año 1983. Vamos a escuchar una canción que se llama Chica de una noche. Esta vez no me va a fallar, esta vez no me va a fallar aquí la programación. Vas como suelta. Cuando llega el día sin pensarlo más, cogemos el coche y vamos a bailar. Ya dentro del carro junto a mis amigos, la música fuerte embota los sentidos. Vamos muy colgados y con ganas de llegar. Voy, voy. En la discoteca todo está oscuro. Nosotros entramos sin pagar ni un duro. Mira con falsa indiferencia, yo me fijo en una, ella se da cuenta. Mientras tomo un trago la miro de cerca. Rubia, ojos azules, cara de muñeca. Chica de una noche, que bien lo voy a pasar. Hey, hey, hey, hey, chica de una noche. Hey, hey, hey, hey, vamos a bailar. Pasear, montar en el coche y empezar a hablar. Chica de una noche, te quiero besar. Tus ojos se cierran, dejarte mirar. Chica de una noche, yo te he conseguido ya. Hey, hey, hey, hey, chica de una noche. Hey, hey, hey, hey, vamos a bailar. Amigos, ya pude arreglar el problemilla que tenía antes y lo prometido es deuda. Y vamos ahora con Santos Negros, Luciérnaga, del año 1972. ¿A qué os parece este grupo? Como os decía antes, solo tiene este single, nada más. A ver cómo suena, ¿eh? sigo así. Un día tras de otro no viene a mí. Seguro que si la viera sería feliz. Si algún día puedo conseguirla, nunca la podré ya olvidar. Pero mientras tanto sigo solo y cantando voy mi soledad. No puedo yo encontrarla y sigo así. Un día tras de otro no viene a mí. Seguro que si la viera sería feliz. Sería feliz. Busco un amor que me comprenda, que acepte mi forma de vivir. Una chica alegre, dulce y tierna, con largos cabellos y perfil. No puedo yo encontrarla y sigo así. Un día tras de otro no viene a mí. Seguro que si la viera sería feliz. Queridos oyentes, vamos a ir ahora con un grupo que se llama Borrasca y saca un LP en el año 1974, un single en el año 1975. Tengo que reconocer que esta canción que ponen ahora, Go Now, ya os la he puesto y es que no lo puedo remediar. A mí la voz de Mary McQuillan, que es como se llama la vocalista de este grupo Borrasca, que era una londinense, que bueno, se fue ahí a la Costa Brava y cantaba también, que la ficharon para este grupo, vamos, Borrasca con K, como Radio Caras. Fue esta canción, Go Now, que a mí me encanta. We've already said a goodbye. Since you gotta go, well, you had better go now. Go now. See me cry. amigos, hay que reconocer que esto es una versión, todo hay que decirlo, de una canción de Bessie Banks del año 1969, pero es que va, que es hermosísima la voz de esta chica londinense. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Fusion, que nace en Manresa en el año 1970. Impulsado por Marcel Camps, piano, y Andrés batería, se le une pues Martin Bebet y Jordi, y Jordi. Durante un breve tiempo estuvieron Alfred Pla y Paco Chacón. En el 76 se disuelve. Vamos a poner una canción que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. La canción se llama Lanza del Molinero y tenéis que acertarme realmente de quién es. ¿Quién es el compositor clásico español que es lo que está, bueno, está inspirada esta canción ahora mismo? Y a ver qué os parece este tipo de música, esta música progresiva sinfónica que se hacía en aquella época en España con este grupo Fusión, que eran realmente cojonudos. Os lo voy a poner ya mismo, a ver qué os parece. Ya sabéis, tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es. Pero no sé qué pasa aquí, que no. Bueno, ahí va. We'll be right back. verdad que tremendo este grupo fusión. Y voy a aclarar una cosa que antes dije que no se entendió, porque acabo de recibir un WhatsApp diciendo: Enrique, no se te entiende nada. Y es que era, los que fundaron el grupo eran Manel Campiano y Santi Arisa, batería. Porque ya ves el pedazo de batería que acabo de escuchar. Bueno, esto hay que decirlo, pero bueno, a veces farfullo un poco aquí en las ondas y no se me entiende muy bien. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Mermelada, también conocido a todos los seguidores de Bacanal Musical, y vamos a irnos a los años 70, al año 1979, y con este LP que sacó por Chapa Records, y vamos a poner una canción que se llama Bebiendo y Bailando. Eso es importante, beber y bailar mucho mejor. Pedazo de disco este de Mermelada a finales de los años 70. Y bueno, ya como nos queda un poquitín de tiempo, estamos llegando al final de este Bacanal Musical, que por cierto voy a recordar que cuando os puse la canción de fusión, que es para el concurso del vinilo del millón de euros, me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single, un LP, según las cosas, en casa. Siempre os lo digo, pero bueno, insisto en ello, ¿no? Y bueno, cualquier pregunta que queráis hacerme, pues ahí me lo podéis mandar. O bueno, algún comentario, algún fallo que tengo, cualquier cosa que queráis. Ahora vamos a irnos de nuevo con Will Quick y maravillosa gente. Ya os dije antes que si me queda un poquito de tiempo, pues iba a poneros, sigáis poniendo este LP, ¿no? En este caso, I Don't Think You Are Listening, a ver qué os parece. Es que me encanta. Y la verdad que cuando el precio que tiene, no. Imposible comprar. As I watch the last lights nodding at each other in the moonlit town, I dream of your warm white body sailed by softly washed in Spanish Town, blowing out the candle as you taste the edge of sleep. So the silver sun dropped down to the mountains from the sky, and its crystal eyes burst at me from the brown depths of your eyes. Now I think back past the time when you and I were even head to head, far back to my child days when I did not hear a sentence that was said, shuffling from a loving that at last became to be. It's such a hard arrangement to whisper words of when or why, I didn't come here to bargain, just to say a sure goodbye. God knows that I've had a good time running from the bad times that I've had. Now I'll stay 3 steps from you on troubles that are sure to make me sad. Coasting on the future as the past becomes too steep. I don't think you're listening. There's a question in your eyes. And I saw the sunset long before I saw it rise. Long before I saw it rise. Ahora os voy a poner una canción que se llama Beautiful People, la penúltima canción que ponemos hoy en este canal musical. Y como os digo, pues escuchar. Grab your coats and come together. Bring some beads and shoestring leather. Oh, oh, oh, oh, beautiful people. There's a place of streets and shadows. Bring your guitars and your banjos. Oh, oh, oh, oh, beautiful people. Around next Sunday, I'll be going down to the flea market with you. Selling ghosts of smooth soled sandals, antiquated brass door handles. Oh, oh, beautiful people. Buying clothes of worn out wishes, renovated glass door dishes. Whoa, whoa, beautiful people. Don't forget to be around next Sunday. I'll be going down to the flea market with you. Arts and crafts and dance stage dealers. Oh, oh, oh, oh, beautiful people. Don't forget to be around next Sunday. I'll be going down to the flea market with you. Beautiful people. Bueno, amigos, pues ya quedaron tan tranquilos aquí con Wilkick y este LP maravillosa gente, que es exactamente eso, maravilloso. Vamos a darle, bueno, a cambiar completamente para poner lo que es el final de este bacanal musical, con una cosa completamente diferente y muy alegre y muy cachonda, el Twist de Autobús de Clavez y Jazmín del año 1980, que recuerdo que yo bailaba allá en el jardín, que ya no existe, lo van a tirar ahora para hacer edificio, para hacer chales. Y nada, voy a ponerme despido con esto de todos vosotros, con un poco de alegría, un poco de Twist, y ya sabéis, sed buenos, y estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Al compás, tic-tac, cuando te veo en el autobús, tic-tac, y no lo puedo ya parar, tic-tac, porque me llena de inquietud, tic-tac, y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar, mi corazón lata al compás, cuando te veo en el autobús, no lo puedo ya parar, bam, bam, baram, baram, baram, baram, porque me llena de inquietud, bam, bam, baram, baram, baram, y no lo puedo remediar. Mi corazón se vuelve a palpitar. Cuando llego al stop, se acentúa más el shock y no para de latir mi terrible corazón. Cuando bajo del autobús, casi no puedo caminar, un cigarrillo de fumar para calmar mi ansiedad, y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar, stop, se acentúa más el shock y no para de latir mi terrible corazón. Cuando bajo del autobús, tic-tac, casi no puedo caminar, tic-tac, un cigarrillo de fumar, tic-tac, para calmar mi ansiedad, tic-tac, y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar. Tic-tac, tiki-tiki-tiki-tac, tic-tac, tiki-tiki-tiki-tac, tic-tac.